Voy a saludar y le agradezco muchísimo que nos preste su testimonio y poder compartir unos minutos con él al aire al profesor Jorge Ricardo Bragulat. Hoy es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es también director de posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades Sin Fines de Lucro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estuvo hace un tiempo también aquí en la Universidad Nacional de La Pampa justamente con estas temáticas. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Tengo que actualizar algo o está bien esta información que estoy brindando? Bueno, la actualización es que desde el año pasado no estoy más en la UBA. Ajá. Porque estamos en un proyecto en la Universidad Nacional de Lanús. Sí. Y dentro de 3 de febrero con un proyecto muy importante con Ecuador y con España y con Italia. Entonces eso me impidió continuar en la UBA. Bueno, interesante el tema de la economía social y lo que está pasando en este momento, ¿no? Pero lo que nos convoca a llamarlo a usted justamente es la fecha, es este 24 de marzo, y su nombre porque usted había llegado a La Pampa, estaba en ese momento en la Universidad Nacional de La Pampa y fue un perseguido político desde el año 75, ¿verdad? Exactamente. Cuéntenos un poco. Bueno, en el año 75, cuando las policías provinciales pasan a depender del ejército por un decreto, de tal manera que el poder político de la provincia no tenía injerencia sobre las policías, se produce un allanamiento y detenciones en la provincia de La Pampa, sin ningún argumento y sin ningún sin ninguna acusación en concreta, ¿no? Entonces fuimos detenidos en el penal en Santa Rosa, incomunicados hasta que salga el decreto que nos trasladaron a Villa Devoto y a Resistencia, Chaco, digamos, en ese periplo. Uh-huh. ¿Usted había llegado hace poquito a La Pampa? ¿Qué cargo tenía en la universidad? Bueno, yo fui rector de la Universidad de La Pampa, y fui decano de la Facultad de Económicas, y yo llegué a La Pampa en el año 45 porque nací en La Pampa. Claro, hacía un tiempo, no hacía poco. Hacía un tiempito que estaba dando vueltas por La Pampa, exactamente. Bien. ¿Y cómo vivió, qué pregunta, no tantos años después, cómo vivió todo esto que pasó en ese momento? ¿Cómo fue el momento en que lo van a buscar, por ejemplo? Bueno, tocaron timbre y como de alguna manera Santa Rosa y ciertas personas de Santa Rosa éramos conocidas. ¿Era un pueblo? No, tanto como un pueblo, ¿no? Pero eran... bueno, aquí anda un perro dando vueltas en la plaza que sí, lo escuchamos. Que también veo que no es de policía, así que no le tengo le tocaron timbre, allanaron la casa, se llevaron cosas, documentación y me llevaron, digamos. Me llevaron a mí, no a mi señora en ese momento. Y bueno, y de ahí en la policía me encontré con otras personas que también estaban en la misma situación que yo. Claro. Aprovecharon la noche y llevaron a gente. Ninguno tenía ninguna acusación de nada y bueno, ahí empezó todo. Uh-huh. Lo que sucede es bueno que ahí estaba Ramón Camps al mando de todo esto y bueno, sabemos lo que fue esa persona, ¿no? Estaba buscando un ascenso. Estaba buscando un ascenso en ese momento. Bueno, claro, lo que pasa es que era el último año que, si no ascendían ese año, que pasaba a retiro, entonces los esfuerzos estaban en mostrarse la valentía allanando casas de gente inocente y sin armas y sin nada, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la valentía es fácil ejercerla. Uh-huh. Y ahí entonces hubo muchos allanamientos y detenciones, algunos no los pudieron detener porque no estaban, no los encontraron. Y bueno, cuando las personas esas se enteraron de que fueron a su casa, algunas pudieron irse a Buenos Aires, sobre todo, algunas con cierta suerte y otros con muy mala suerte, ¿no? Porque después la detención posterior fue peor porque los consideraban prófugos. Uh-huh. Así que bueno, ahí comienza un periplo y comienza un momento completamente triste porque de alguna manera empieza una división en la sociedad muy, muy grande, ¿no? Que dura hasta ahora. Que dura hasta ahora, claro. En ese momento no se habló, me parece que muchos años después, pero de las listas negras que hubo en la universidad, ¿no? Y bueno, como todas estas cosas, por algo será, yo no me enteré, yo no sabía nada, todo el mundo se creía que estaba en un espacio que todos los vecinos se conocían, y bueno, y apareció la desconfianza del uno al otro, sembrada por todas estas intrigas, y favorecidas por ideologías locales también, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Esto no se produce nada sin que haya un apoyo explícito o implícito de determinados sectores locales, porque si no se actuaría como un cuerpo extraño totalmente a la sociedad que actuaría y se llevaría gente, y bueno, entonces todo el mundo, si la sociedad fuera compacta, homogénea, transparente, sincera, se empezaría a preguntar, y hay muchos que ni se preguntaron, ¿no? Empezó el por algo será. Yo recuerdo haber entrevistado en su momento a Mireya Regazzoli, que ella me decía, entre los que me vinieron a buscar, había exalumnos míos, hablando de la policía pampeana, ¿no? Y de esto, bueno, yo decía, es un pueblo, era una ciudad pequeña, todos se conocían. Digo, el que hacía las listas, el policía que venía a buscarte, que te llevaba, te encontrabas con conocidos dentro de la propia comisaría. Bueno, por eso que los procedimientos no fueron violentos, como en otros sitios, porque de alguna manera los que estaban mandados obedecían órdenes y los ocultos, que eran los violentos, no daban la cara en esos primeros pasos. Entonces parecía todo como si fuera una invitación gentil a pasar por la policía, digamos. Entonces no había sirenas, no había nada, no había violencia en las casas, pero bueno, estaba todo planificado, inclusive eso. Mandamos a este que va a comportar bien, va a entrar y va a saludar, de alguna manera. Y estaban al servicio de un proyecto espantoso, ¿no? Jorge, ¿cómo fue tu detención y cuánto tiempo pasaste detenido? ¿Estuviste en Devoto? ¿Estuviste luego en Chaco, como contabas recién? Y desde... Lo que pasa es que ahí había dos personas, digamos, de diferentes categorías en los que estábamos detenidos, que eran los que estábamos detenidos en blanco, de alguna manera, claro. Como estamos registrados, ingresados, y después los que estaban desaparecidos, y que eso es de alguna forma imposible registrarnos en ese momento. Entonces los que estábamos ingresados en un canal de registro, no estábamos desaparecidos, estábamos localizados. Y esos teníamos las ventajas de que para hacer desaparecer a esas personas era un procedimiento demasiado vulnerable para los represores, para los asesinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, empieza toda el periplo de la gente a lugares donde les queda incómodo a los familiares visitarlos, digamos. Donde sí. Llevaron al Paraguay porque era otro país, pero estábamos ahí en un penal en el límite, digamos, de la frontera, ¿no? Fuimos a Devoto, bueno, con torturas y todo. Creo que es triste recordar, pero creo que es necesario comentar en el sentido de que aquellos que todavía están pensando de que no ocurrió nada, se enteren, ¿no? Y se enteren de voz directa de a quien le pasó, digamos. A mí no me lo contaron esto, ¿no? Tengo las radiografías de las costillas quebradas a patadas, si alguien quiere pasar por mi casa. Entonces, y bueno, después nos llevaron en un avión, en ese avión también se decía que nos iban a tirar, y llegamos al Chaco a pasar un veranito. Uh-huh. Y allí estuvimos hasta julio-agosto. Ese fue el periplo que me correspondió a mí. Imagino que pensaste en más de una oportunidad que no salías de ahí. Y sí, porque había gente que uno conocía adentro que un día dijeron, bueno, en un intento de fuga los mataron, ¿no? Entonces, el intento de fuga es más o menos como decir, qué sé yo, te querés fugar a nado de la base Marambio para el continente, digamos, nadie pensaba en un intento de fuga porque era imposible. Uh-huh. Así que, bueno, eso estaba pasando y entonces bueno, podían decirte mañana te toca a vos, digamos, como hacían el sorteo ese maldito, no se sabe, digamos. Pero bueno, no se sabe en el sentido de que habría personas con mucho mayor problemas para los represores que otros, digo yo, ¿no? Uh-huh. Era una lotería, digamos, todo era una lotería. Y es la duda de siempre, ¿no? Yo he leído algunos testimonios de gente que se pregunta por qué yo no o por qué yo sí. O por qué a tal le tocó no volver y por qué a tal sí, ¿no? También es el eterno interrogante que pesa sobre... Bueno, pero dependía de las acusaciones, claro, que se levantaran en el momento, y había gente que estaba porque molestaba en el pueblo, digamos. Si yo le cuento una pequeña anécdota, sí, había una persona, un tucumano, que lo pusieron preso porque el policía... era amante de su mujer, entonces la única manera de que lo podían poner adentro era acusándolo de subversivo, y de esa forma no... entonces cuando entró a la cárcel ahí adentro, no entendía ni los títulos de lo que sucedía, uh-huh, adentro, ¿no? Claro. Se encontraba con personas cuyo diálogo que podía tener era imposible porque provenía de otro espacio cultural, social, hasta político, porque no entendía lo que pasaba, ¿no? Claro. Entonces, como esa situación extrema, hubo muchos casos de acusaciones, todas eran infundadas, pero algunas, los fundamentos eran más aberrantes que otros. Claro, y lógicamente nada justificaba la barbarie. Jorge, lo que viene después es el exilio. Bueno, claro, entonces había dos opciones: salir del país por opción o salir por sus propios medios, digamos, si se podía. Porque después ya vino el tema del golpe militar, y ahí sí a muchos lo largaban, y después lo asesinaban o lo hacían desaparecer. Ahí adentro no lo podían hacer desaparecer porque estábamos registrados, entonces afuera era mucho más fácil. Uh-huh. Entonces te doy la libertad y volviste a reincidir, entre comillas. Uh-huh. Entonces no había mucha opción. Entonces la opción era irse del país. Y conseguir el pasaporte también era un problema. Así que bueno... Y había todo en la sociedad de Santa Rosa, personajes siniestros. Yo creo que los mayores personajes siniestros de Santa Rosa fueron Camps y el obispo del momento, ¿no? Es decir, gente que tenía estratégicamente sus cosas claras en la tierra y en el cielo, ¿no? Entonces esas cosas claras implica un proyecto de procedimiento muy claro, y toda la sociedad... acompañó en cierta manera, porque no hubo... es bastante complicado y difícil hacer defensas personales en ese sentido, porque la defensa es de proyectos, de países, de democracia, ¿no? Que tampoco hubo así de manera explícita. Uh-huh. Muchos esperaban el tema de que se juzgaran también las responsabilidades civiles, ¿no? Eso le parece que también, los políticos que estuvieron también involucrados, ¿le parece que sería bueno también acá en La Pampa? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos es muy difícil reconstruir, digamos, una relación social en una comunidad sobre la base de ocultamientos y de desconfianzas permanentes, porque, bueno, si la historia no aclara las cosas, es muy fácil que vuelva a caerse en la misma situación, dado que la situación anterior no fue descubierta, no fue transparentada, no fue escrita, fue comentada, no fue juzgada. Simplemente fue comentada de boca en boca, y depende de qué boca salga se le cree, y a lo que boca salga no se le cree, porque bueno, después viene... Entonces, no es fácil, por supuesto, porque hay que reconstruir también el país desde el punto de vista político. Uh-huh. Estamos Pero bien. Bueno, eso de alguna manera es necesario. Claro. En España, al no haberse producido eso, todavía están dando vuelta con la guerra civil del 36, del 36, no del 76, del 36. Y todavía están dando vuelta, y han recurrido a jueces argentinos para que determinados familiares españoles puedan buscar a los restos de sus familiares, porque las leyes y la política española lo impide. Entonces, esa sociedad evidentemente está fracturada, está fraccionada. Bueno, lo mismo está ocurriendo aquí. Bueno, la prueba fue el acto del día de ayer, de una manera masiva, de una manera impactante. Y sin embargo, el gobierno no hizo ninguna actividad oficial. A ver, cuando la ley de un país dice que tal día es festivo, más que festivo, es conmemorativo de una situación, el representante elegido legalmente tiene que respetar esa fecha y tiene que hacer los actos correspondientes. Esto es lo mismo que decir, bueno, no hace ningún acto el 25 de mayo, no hace ningún acto el 9 de julio. Digamos, son las leyes del país que implican que recordar esa fecha y por eso no se trabaja. Uh-huh. Bueno, ha habido un cuestionamiento constante acerca de la cifra de desaparecidos, acerca de si fue un genocidio. Se revive todo el tiempo la teoría de los dos demonios, ¿no?, desde este gobierno. Bueno, enredarse en cuatro más, cuatro menos, 20 más, 20 menos, me parece que a lo mejor corremos el riesgo de distraer la atención del objeto. Uh-huh. Lo que pasó fue un genocidio, fue un desastre, y la teoría de los dos demonios no puede ser, porque de alguna manera el Estado, teniendo el uso de la fuerza, no puede ser el represor. El Estado tiene que ser el contemporizador, el armador de una sociedad, y el que de alguna manera debe nuclear a todos y que se encuentren contenidos en ese Estado. Una cosa es estar contenidos, disconformes, y otra cosa es estar fuera del Estado, como dejaron a esto, ¿no? Estos están fuera, esto no tienen derecho, esto no pertenecen, hay que eliminarlos. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que pasó. Jorge volvió hace un tiempo a la universidad, ¿no? No sé si fue la primera vez, sé que en el 2010, por ejemplo, estuvo acá con una jornada. No sé si había estado antes, y en todo caso lo que yo le quería preguntar es, bueno, ¿qué le pasó cuando volvió a la Universidad de La Pampa? Bueno, siempre son sentimientos encontrados, en el sentido de ver gente que uno tiene sus afectos, y bueno, nos encontramos, nos reencontramos naturalmente, no es... Uno si vuelve con odio, con bronca, digamos, todo lo va a ver mal, ¿no? Digamos, hasta la pintura de los coches la va a ver mal. Pero, digamos, si vuelve con el ánimo de mirar a los ojos de la gente y a conversar, digamos, no he tenido dificultades, ¿no? Bien. Tal vez indiferencia, ¿no? Indiferencia cuando me pusieron preso, cuando me dieron a lo mejor caminar por Santa Rosa en el 2010, una cosa así, o el 2000. Uh-huh. ¿En qué lugar de La Pampa nació usted? En Caleufú. En Caleufú, bien. Jorge, yo le agradezco muchísimo esta comunicación y me voy a dejar pendiente, me tomo el atrevimiento de volver a llamarlo más adelante para hablar un poco de economía social, que me parece muy interesante poder hacerlo con usted también. Nosotros, bueno, toda la semana que viene vamos a estar en Ecuador haciendo un trabajo allá de economía social, así que bueno, hay cosas interesantes. Antes quería hacer un comentario sí. respecto de La Pampa de la Isla, porque es una cosa repetitiva que uh-huh. uno viene escuchando, si me permitís. Sí, cómo no. No puede existir una isla en un país donde no hay fronteras y donde todo lo atraviesa, digamos, ¿no? Entonces, y el criterio de isla, digamos, no existe como tal. Lo que sí existe son gente aislada, que es otra cosa, ¿no? Es decir, se confunde la gimnasia con la magnesia, como quien dice, decía un viejo profesor mío. Es decir, el que está aislado, el que no quiere ver o que no puede ver, digamos, dice, bueno, esto fue una isla. No, no fue una isla, vos no viste la cosa. Y me recordaba una anécdota de mi abuelo. Mi abuelo en el año 48 tenía una farmacia en Ceballos, y un día me dijo... Y yo, bueno, yo era peronista en aquel tiempo y había mucha gente ahí que era antiperonista. Y un día le dije a un propietario de una estancia, venite al peronismo, dice, porque si no va a venir el comunismo acá. Y este, que me había dicho el nombre, inclusive no puedo decirlo, y bueno, si viene el comunismo me agarro el coche y me voy a la estancia, me quedo ahí, que se arreglen todos, decía. Bueno, ese era un típico caso de gente aislada, claro. Digamos, que es una anécdota risueña a esta altura del partido, sí. ¿No? Pero que de alguna manera refleja un aislamiento mental que ha ocurrido mucho, digamos. No solamente en Santa Rosa. Ojo con los que dicen, Por eso, ojo con los que dicen que La Pampa era una isla, porque son ellos los que automáticamente se transforman en seres aislados. Jorge, le mandamos un abrazo grande desde Radio Kermés. Bueno, chao, gracias. Gracias por compartir su testimonio. Estamos escuchando a Jorge Bragulat, docente de la Universidad Nacional de La Pampa, detenido en el año 1975. Las 40 en Radio Kermés. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo.